Más cerca que siete mulas es la chata que yo quiero. Es cierto que está re chula, pero nada toma en serio. Por más que le hago la lucha, no he podido darle un beso. Pero mi paciencia es mucha y sé que va a jalar parejo. No tengo ninguna duda que no hay otra flor más bella. Para romper corazones no hay ninguna como ella. Ni hablar de sus lindos ojos que le brillan como estrellas. Se me han metido en el alma y por las noches me desvela. Chata bonita, y acaba con mis pesares. Tan solo dime que sí para ir comprando los ajuares. Chata bonita, yo no ando con falsedades. Me estoy muriendo por ti, ya te miro en los altares. No tengo ninguna duda que no hay otra flor más bella. Para romper corazones no hay ninguna como ella. Ni hablar de sus lindos ojos que le brillan como estrellas. Se me han metido en el alma y por las noches me desvela. Chata bonita, y acaba con mis pesares. Tan solo dime que sí para ir comprando los ajuares. Chata bonita, yo no ando con falsedades. Me estoy muriendo por ti, ya te miro en los altares.